compañero Rubén Bustamante cubrió ese agujero de baches que tuve en las últimas semanas para no estar en estos micrófonos aquí en la 90.1. Hablábamos con diferentes referentes de la Municipalidad de Moreno que trabajan la niñez y la adolescencia en el distrito. Y adelantaban lo que iba a suceder en el barrio 25 de Mayo. En ese momento, nosotros preguntábamos respecto a las políticas que se llevaron adelante en 25 de Mayo sobre lo que estaba sucediendo con la lucha contra el Paco y otras situaciones que son emblemáticas de vulneración de derechos de los niños. Hablábamos precisamente también de lo que sucedió con Ezequiel, un pibe de 7 años que ustedes ya lo saben, fue víctima del trabajo infantil. Y para iniciar el programa del día de hoy, estamos en comunicación telefónica con Luca Scheller porque nos parece interesante empezar a entender lo que sucede aquí en nuestro país, que es un modelo. Hoy vas a escuchar una interesante entrevista realizada por mi compañero Rubén Bustamante a Laura Taffetani, pero estamos con Luca Scheller para que hable con nosotros y nos comente la situación que se vive respecto a la muerte de Ezequiel y cómo sigue esta lucha de la Alameda. Lucas, Fernando te saluda. Leía atentamente una información aparecida en el diario Miradas del Sur en el día de ayer, donde se mezcla el dolor, ¿no?, y también el modelo instalado. ¿Cómo luchan ustedes esta situación que se está viviendo con Ezequiel? Sí, ahora lo que estamos haciendo son distintas actividades. Primero, nosotros movilizamos la semana pasada, fue el día martes. La semana anterior habíamos movilizado la puerta de la clínica con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que son los cartoneros cooperativizados. Fuimos a la clínica del Centro Gallego, donde ese estaba agonizando. Lamentablemente, después de la semana muere justo el mismo día que nosotros movilizamos a los juzgados, que son responsables de que todavía exista explotación infantil, que todavía se sigan usando hoy día, mientras nosotros estamos hablando, se sigan usando agrotóxicos, se siga explotando a la gente. Hicimos esos escraches en los juzgados, tanto en el juzgado federal de el juez Charvay como en el juzgado de Siones y en la fiscalía. Y bueno, nada, sin saberlo, esa madrugada había muerto Ezequiel. Cuando regresamos a Capital, después de una marcha que fue bastante numerosa, porque movilizamos como 200 personas en 4 micros, al volver nos enteramos esto de que había fallecido. Ya por la noche regresamos a Pilar algunos, a registrar, a confirmar si esto era así. Llegamos hasta la casa velatoria y bueno, efectivamente había pasado esta noticia lamentable. Y al otro día mismo, los abogados con Gustavo Vera, el presidente de la fundación, se presentaron al juzgado para que el cuerpo de Ezequiel no fuera ni cremado ni trasladado por la empresa, porque la empresa es la que está en este momento dando un cerco a la propia familia, y la que lo llevó a Ezequiel a la clínica, que es una clínica que no depende de Guatre, del sindicato de los frenes rurales. O sea, la empresa estaba tratando de desligar toda correlación entre los agrotóxicos y Ezequiel y la enfermedad del tumor cerebral. Y ante esta situación que... ¿Cómo? Sí, mencionaba, ante esta situación que está señalando, se logró que se ordene la autopsia. Sí, se logró que el juego federal actúe, se sumó el cuerpito de ese y ahora lo tienen que analizar el día de mañana el cuerpo forense de la Corte Suprema. Lo que pedimos es intervención también del INTI y de la Facultad de Medicina, la especialidad de tóxicos que conocen el tema de veneno. Y bueno, y estamos con algunas presentaciones más. Una fue sobre la intervención total de la empresa. Esto quiere decir que la justicia tiene que empezar a analizar la historia clínica de cada uno de los que viven ahí, especialmente los chicos y las mujeres, que la utilización de agrotóxicos se elimine de forma total. Pero para que todo esto se logre, tiene que haber primero una inspección ocular del juez, tiene que ir a verificar lo que nosotros venimos denunciando y registrando con filmaciones de 2008, y que la justicia intervenga. Si no, esto no se va a poder parar, ¿no? Hay 200 potenciales Ezequieles, que son que trabajaron en las granjas. La empresa Nuestra Huella tiene un total de 70 granjas en todo el país, en exaltación de la Cruz, en Pilar, en Capilla del Monte, y tiene también en Córdoba. Así que estamos hablando de un sistema que involucra a cientos de personas, y que esto, la única forma de pararlo es con una intervención total, porque la empresa sigue hasta el día de hoy manejándose igual, explotando chicos, manejando agrotóxicos, sin ningún tipo de protección para los trabajadores. Y bueno, lo que estamos pidiendo es eso. La justicia por el momento desplazó la prefectura de toda investigación, que había hecho un procedimiento la semana pasada que había sido cuestionado porque había estado cantado, ya se habían advertido a la empresa. Y lo que estamos pidiendo es, además, de indagatoria, hacer una intervención muy fuerte de la empresa para que la gente pierda ni su casa ni su trabajo, porque todas estas personas son gente que han venido de lugares peores de los que están hoy, o sea que han vivido la extrema pobreza, y lo que el Estado tiene que garantizarle es la salud, la vivienda y el trabajo, y eso se puede lograr. Eso se puede lograr interviniendo en la empresa, y que los chicos no trabajen más. Sería una intervención judicial. Claro, eso es lo que estamos pidiendo. Así como el juez Sergio Torres, el juzgado federal, en su momento confiscó maquinaria a los talleres clandestinos y lo destinó a cooperativas de trabajadores, o sea, que lo que hizo es terminar con la actitud mafiosa de explotar gente y reducir la servidumbre, pero tampoco dejó a los trabajadores en la calle. Le garantizó la fuente laboral. Nosotros lo que queremos con la familia de Nuestra Huella es que las granjas continúen trabajando, que sigan siendo viviendas, pero como marca la ley. Eso es lo que estamos solicitando a la justicia con el movimiento de trabajadores excluidos, y estamos dedicados a eso. Estamos convocando a muchas personas, porque a través de los medios como el de ustedes, a través de internet, del mail, del Facebook, del blog nuestro, mucha gente se interiorizó, está pidiendo cómo aportar a la ayuda a los trabajadores y a los chiquitos. Así que estamos haciendo dos actividades que quiero que la difundan. Una es una jornada solidaria en la que estamos recibiendo ropa, medicamentos, alimentos no perecederos para las familias que están denunciando a Nuestra Huella y que fueron despedidas, pero que aún siguen viviendo en las granjas. Y después, el jueves, a las 7 de la tarde, aquí en La Alameda, que queda en el barrio Parque Avellaneda de Capital Federal, en la esquina de Directorio de la Carra, estamos haciendo una asamblea general con los trabajadores, con toda la sociedad civil que se ha comunicado, de periodistas, de delegados de sindicales de otros gremios, de personas particulares que quieren sumarse. Bueno, estamos todos convocando acá al juez para tomar algunas medidas que van a ser para la próxima semana. Y además también se está haciendo un llamado a la solidaridad para escrachar a las marcas y supermercados que venden huevos de Nuestra Huella. Sí, tal cual. Seguramente de la asamblea que venga el jueves va a salir alguna medida, alguna acción. Que bueno, lo que estamos haciendo ahora es un poco difundir cuáles son las marcas que comercializan Nuestra Huella. Para que el oyente que está escuchando pueda saber cuáles son las marcas que llevan adelante la venta de estos huevos. Las marcas que ya fueron denunciadas penalmente en 2009 son Coto, es Walmart, es Carrefour, es Disco, es Día, y después existe una empresa que es Ovoprod, que es una empresa de capitales austríacos que hace la exportación de los huevos hacia la Comunidad Europea. Estas son las empresas que comercializan a veces con Nuestra Huella, como pasa en un supermercado de Pilar, que es La Economía, y otras veces le cambian la cajita y se llama Bicop, el nombre de los huevos de Nuestra Huella, que son producto del trabajo infantil y la explotación de las familias, ¿no? Ante esta situación que ustedes vienen denunciando desde 2008, ¿cuál fue el rol del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires? Llamativamente dos posturas. La primera fue en abril de 2008, donde con UATRE sí denunciaron lo que era el cerco electrificado, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil. Eso fue en abril de 2008. Pero después, en el transcurso de los meses, la postura del Ministerio fue cambiando. O sea, no fue determinante con las denuncias que constantemente se estaban haciendo por parte de los trabajadores y de la Fundación Alameda. Sí, llegó a demostrar el Ministerio de Trabajo, y esto lo reconoció el propio ministro Cuartango, que vieron con 30 granjas donde existía explotación. población infantil. 30 granjas. No es eso, 30 granjas, Estamos hablando de 30 que son las que supervisaron ellos. No es un dato menor. Es 30, estamos hablando de 70, por eso decimos que es una cuestión sistemática nuestra huella. O sea, la forma de producción y las ganancias de los 400 millones de pesos que hace nuestra huella todos los años es producto de los chicos. Y esto lo demostró el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en 30 granjas. Uh-huh. ¿Qué sucede? No hubo una determinación muy fuerte del Ministerio de Trabajo sobre la empresa. Lo único que se le hizo fue una multa. ¿Una multa? Y encima, sí, una multa. Una multa considerable, 1 millón de pesos. Pero eso para nosotros, para una empresa de factura de 400 millones, te puedes imaginar que es plata, pero no es que lo va a determinar y cambiar su forma de producción. 1 millón de pesos que encima recién están empezando a pagar a partir de este año. ¿Y cuál es el argumento para no clausurar esta granja? No sé, habría que preguntárselo a Cortango, pues si ya demostraron que había trabajo infantil en 30 granjas, o sea que es una forma de producción sistemática, no entendemos por qué no están las decisiones políticas para intervenir las granjas, mantener el trabajo, pero que el trabajo sea un trabajo con dignidad, no un trabajo de producto de la esclavitud. El Ministerio de Trabajo tiene que dar explicaciones, el Ministerio de Trabajo Nacional lo mismo, Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, jamás se involucraron. La denuncia nuestra del viernes, este último, tiene que ver con que el Ministerio de Salud y la Provincia de Buenos Aires y la Gobernación tienen que intervenir, y tienen que intervenir en las cuestiones sanitarias o esto de urgencia. No sabemos cuántos potenciales están ahora en las granjas y que aún continúan trabajando. Entonces, estamos pidiendo esta intervención del Estado, que todavía no se produce, lamentablemente. ¿Y qué les sucede a ustedes cuando ven la información en algunos medios de comunicación y otros que ni siquiera mencionan la muerte de Ezequiel? Entendiendo también esta relación de este modelo económico en el que estas grandes marcas que vos señalabas tienen publicidades en estos medios. Sí, lo que pasó es que sabemos de información que nos ha llegado es que las mismas marcas han presionado, por ejemplo, en los canales de televisión. Uno mira Telefe o TN, Canal 13, no pasaron una sola imagen de Ezequiel todavía. Pero esto no pasó así en los diarios. Por ejemplo, en algunos diarios, por ahí La Nación y Clarín tampoco dijeron nada. Pero si uno busca en diarios como Tiempo Argentino, Diario Crónica, Mirada al Sur, Página 12, Diario Popular, encuentra esta información en distintos blogs, en la radio nos han llamado de todo el país. Pero los grandes medios de comunicación, seguramente producto de la pauta, han sido, y esto lo tenemos ciencia cierta, han sido presionados por las mismas marcas. De hecho, son marcas que han llamado a la Alameda, queriéndose desligar de nuestra huella. Obviamente, ahora que las papas queman, nadie quiere estar cerca de nuestra huella. Pero por suerte, hubo sí otros canales como Canal 7, Canal 2, Canal 26 que han reproducido la información, Canal 9 que lo va a reproducir. Poco a poco se va rompiendo ese cerco informativo. Y esto es producto de la movilización y de la indignación social. Hay una indignación de la gente que cruza todos los partidos políticos y todas las ideologías. En esto no encontrás la grande diferencia entre el kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Ya cuando existe una muerte de un pibe, cuando está demostrada la explotación sistemática de los chicos, las banderías políticas bajan y a lo que hay que primar es la salud de los pibes y de los trabajadores. Desde la Fundación Alameda están reclamando entonces las pericias del INTI y el INTA a fin de determinar los tóxicos existentes en los predios denunciados. Sí, tal cual. Estamos queriendo que se intervengan para conocer a ciencia cierta hasta dónde los agrotóxicos pueden provocar la muerte de las personas y sobre todo de los chicos. Así que esperemos que la justicia, ahí está el juez Charvay, el que tiene que aplicarlo. Así que, bueno, estamos con los abogados haciendo presentaciones y esperamos que la justicia, ante este escándalo nacional, empiece a tomar el toro por las astas y actúe. Entendiendo la gran presión que tuvo la familia, porque el día que nos enterábamos nosotros de esta información, se mencionaba desde la Alameda lo difícil que fue para la familia, ¿no? Porque tenía mucha presión por parte de la empresa. ¿Cómo se trabaja con la familia, con las familias también que están en la misma situación? Sí, te cuento, ahí sector minoritario que es el que viene haciendo las denuncias. Uh-huh. Con esos sectores con el que nosotros tenemos constantemente relación, son los que participan en los programas de televisión, los que van a la radio, van siempre en ejercicio cotidiano de la denuncia, de la participación. Estuvieron la semana pasada en el Consejo Deliberante de Zárate, uh-huh. que por suerte, por decisión de los concejales de todos los bloques, por eso yo te decía que en este tema la bandería a veces cae, sí. que el Consejo Deliberante en su totalidad votó un repudio a la explotación infantil y varios pedidos de informe a su propia subsecretaría de Trabajo, donde en su jurisdicción tienen grasa de nuestra huella. Así que poco a poco se va viendo esperanza, ¿no? Esta situación queremos que se replique, pero bueno, hay un pequeño grupo de trabajadores que ahora está organizado, el resto tiene mucho miedo, está siendo atemorizado por la empresa, diciendo a él que si denuncian son echados, o en el caso de la familia de Ezequiel, por ejemplo su madre Alicia, uh-huh. Ha sido intimidada que si el chico fallecía la que iba a pagar con la cárcel era ella. Sí, además amenazándole que le iba a sacar los otros hijos. Claro, entonces vos imaginate, siendo una familia que viene de Misiones, que dicen la pobreza, que llegas a un grupo donde no tenés pariente, no tenés amigo, no tenés a nadie, y la empresa te está diciendo eso en el marco de, de un sometimiento, es muy difícil romper ese cerco. Nosotros siempre tendimos una mano, de hecho Alicia ha estado en la Alameda, la madre de Ezequiel, pero bueno, esto poco a poco es un trabajo a conciencia, y de ir sumando. Cuando los trabajadores vean una alternativa real, cuando vean que hay una intervención del Estado que es para garantizar su salud, que no es una intervención del Estado para meterlos presos ni para intimidarlos, como ha pasado, porque en el último allanamiento lo que hacían con las víctimas que son denunciantes, el Ministerio de Justicia era apretarlos, uh-huh. decirle que dejaran de declarar así, que se vayan de las granjas, no era justamente para ayudarlos. Bueno, cuando el Estado intervenga garantizando su vivienda, garantizando su trabajo y la salud de sus chicos, obviamente los trabajadores van a empezar a hablar y a organizarse. Lucas, desde ya muchas gracias por tu tiempo y por darnos la información de cómo está la investigación sobre Ezequiel Ferreira. No, gracias a usted y bueno, queda la convocatoria abierta para todos los oyentes a acercarse al directorio de La Carra el jueves a las 7 de la tarde acá en el barrio Parque Avellaneda. Un abrazo, amigo. Hasta bueno. luego. Escuchábamos a Lucas Scheller, integrante de la Alameda, que llevan adelante estas denuncias. Uno se queda sin palabras cuando lo escucha. Por un lado, se encontraron 30 granjas con niños explotados por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Oscar Cuartango. Claro que todo quedó en una multa de 1.000.000 de pesos, que esta granja la paga en cómodas cuotas. Los medios no hablan porque hay supermercados que venden en sus góndolas huevos Nuestra Huella. Mientras tanto, se está exigiendo por parte de Alameda que se hagan pericias por parte del INTI y el INTA a fin de determinar si hubo tóxicos y si hay tóxicos en los predios denunciados. La presión que sufren las familias, bien lo señalaba Lucas, cuando explicaba lo que vivió la propia familia de Ezequiel, las amenazas por parte de la empresa. Estamos hablando de un modelo y una entrevista que luego vas a escuchar, realizada hace instantes por mi compañero Rubén Bustamante, va a seguir abriendo este abanico que algunos quieren cerrar, pero que es trabajo esclavo infantil en esta realidad que vivimos, y no como parte de la historia argentina, que también está marcada por una trágica historia. Nosotros nos acomodamos y así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profano suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cádiz. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. Soy mortal, y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer, ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno. Tu estación de información. Dentro de un instante vamos a estar hablando con gente de La Fuga, porque mañana hacen un festival en la Plaza de Mayo en la memoria de Mariano Ferreira. Y vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente porque eran compañeros de Mariano, son jóvenes que guardaron el dolor con mucha bronca y potencia. Nosotros lo veíamos en las primeras movilizaciones y ahora van a hacer este festival para que se haga aún más visible todavía lo de Mariano Ferreira. Estará Onda Vaga, Caramelo Santo, La Mano de Filippi, Damas Gratis. Y debemos también mencionar que va a haber una banda extranjera cerrando el recital. No damos nombres porque vamos a estar hablando con la gente de La Fuga para que nos dé la información correspondiente. Y si no es posible con la gente de La Fuga, seguramente estaremos hablando con Hernán Vega, más conocido como La Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, que es parte de la organización de este festival en Plaza de Mayo. Nosotros continuamos y te decía que antes que se inicie de Nunca es Tarde, mi compañero Rubén Bustamante hablaba con Laura Taffetani del movimiento Pelota de Trapo, en la que habló sobre el trabajo esclavo infantil, ese fue uno de los ejes, y también sobre un modelo instalado, porque esto no es un incidente aislado, sino que es parte del modelo que tanto señalamos de estos micrófonos y que bien lo explicaba Lucas Scheller de la Alameda cuando iniciaba el programa con nosotros. Así que sin cortes y sin quebradas, escuchamos la entrevista de nuestro compañero Rubén Bustamante con Laura Taffetani. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Laura Taffetani. Ustedes saben que esta radio viene trabajando desde hace mucho tiempo y con más fuerza y preocupación y desde el estricto tono de repudio y crítica a lo que los compañeros de la Alameda han denunciado en cuanto a explotación infantil, la muerte de un niño la semana pasada. Laura Taffetani, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la propuesta de esta tarde era tratar de mirar un poco más allá, aún con el dolor que significa y que va a perdurar, que sucede en la Argentina respecto al trabajo infantil, la explotación infantil y condiciones de brutal sometimiento y esclavitud de los niños. Y bueno, si bien nosotros no pertenecemos al grupo de países donde justamente el trabajo infantil es parte importante en el sector de producción, porque de ese modo compiten, digo, como puede ser un caso como la India o como puede ser todo lo que son los tigres asiáticos y que está siendo un problema bastante mayor, porque bueno, ahí ya es una metodología que está asentada dentro de del aparato productivo que tiene que ver, digamos, con cuestiones internacionales. Nuestro caso no es ese. Nuestro caso grave es que, bueno, hemos colocado a más de la mitad de los chicos en situación de sobrevivencia de sus familias. Entonces sí, se dan situaciones como puede ser esta, como puede ser la trata de chicas, que también está siendo bastante grave, o el tema del hambre, uh-huh. Que quizás es mucho más grave porque se pasó más que mueren 26 chicos menores de un año en Argentina, son cifras altísimas. Entonces, tiene que ver con una concepción de infancia que estamos teniendo. El trabajo infantil, como la droga, como muchas de otras situaciones, son consecuencias de una exclusión enorme en la que se coloca al ser humano los límites de la sobrevivencia. Y sobrevive de cualquier forma. Entonces, hay familias que están esclavizadas en general. En este caso, en talleres textiles, uno ha podido ver que no es una situación solo de los niños, sino que en general es todo el grupo familiar el que se encuentra esclavizado. Lo mismo sucede con zonas rurales, ¿no? Por lo menos nosotros en Varela, donde también tenemos una granja y demás, y vemos que todo el grupo familiar se encuentra en situación de explotación. Entonces, yo creo que, bueno, la madre del problema grande acá, en todas estas manifestaciones que muestran qué concepción estamos teniendo de niñez, qué idea tenemos de futuro de niñez, es que hemos decidido de que, bueno, no es una parte importante en nuestro proyecto de futuro. Entonces, en ese sentido, creo que todo tiene una misma causa, que es un modelo económico muy perverso y que empuja a las familias y a los chicos a las situaciones más degradantes para sobrevivir, por lo cual quizás, por eso nosotros mucho no hacemos tanto acento en el trabajo infantil, en la trata y demás, porque son todas manifestaciones que tienen una misma causa. En una sociedad, si tuviera otro tipo de matriz distributiva y demás, que los que yo siempre digo que nosotros que somos viejos hemos vivido esa sociedad, así que sabemos bien qué tipo de infancia se amasa en una sociedad de trabajo. Si no se toma desde ahí, va a ser muy difícil combatirlo. Porque puesto en sobrevivencia, el ser humano necesita alternativas y no las está teniendo. Por eso tratamos de ser muy cuidadosos con la cuestión del trabajo infantil, porque bueno, se tiende a prohibir sin dar alternativa alguna. Por lo cual ahí sí se convierte en una cosa de penalización. Laura, sí. Trabajo a los padres, sí. Y condiciones de vida a los padres, esos chicos los están condenando a la muerte. Laura, habrás escuchado y en parte me parece que la reflexión que se puede hacer es que esto es resultado de una política de desmantelamiento y expulsión y exclusión social. ¿Observás vos, aunque sea atisbos de una política de infancia en los últimos 7 años que marcan una recuperación macroeconómica del país? No, justamente no. Yo creo que hay una política de infancia muy represiva. Vos fíjate que si vos tomás en cuenta que cada 28 horas muere un chico menor de 21 años por gatillo fácil. Sí, cada día mueren 25 niños menores de un año por hambre. Si vos tomás que la patrulla juvenil, todas las situaciones que se están viviendo en los barrios, en los cuales no tienen respuesta, y bueno, no está habiendo sí una política, pero no es justamente la que favorece. Entonces yo creo que en ese sentido todo depende de donde se quiera mirar. Yo siempre digo que la realidad desgraciadamente nos vuelve como espejo cuando caminamos por las calles. Y eso es indubitable, digamos, que las villas han crecido y demás, porque tiene que ver con un modelo económico que se ha ido acentuando, por supuesto, cada vez más grave, pues son 30 años en los cuales cada generación, por supuesto, que produjo mayor problema. Uh-huh. Digamos, uno podía agarrar la primera generación de la década de los 90 y, bueno, todavía quedaba resto, quedaba una abuela, quedaba alguien con acervo social y tejido para poder sostener a los chicos. Ahora usted es tres generaciones y es como todo, es como lo gráfico, digo, una mamá desnutrida, bueno, va a tener un niño mucho más desnutrido. Y esa es la situación, que este sector estructural no ha tenido respuesta en 30 años, con la gravedad que al paso de las generaciones la situación se hace mucho más difícil, ¿no? No hay tanto resto para poder dar. Ahora, hay una política indudablemente de mucha penalización, porque no solo la provincia de Buenos Aires, uno lo ha podido ver en distintas provincias del país, cuando hablan de reprimir a los trapitos, cuando hablan de levantar a los chicos de la calle, hemos visto propuestas de servicio militar para los pibes, ¿no? En algunas provincias. Bueno, esto está viendo una política, pero está mirando desde un lugar represor, que además es inútil. Y además es una situación de exclusión tan grande y no va a tener salida. La única sí. salida que hay acá, y por eso digo, nosotros como Argentina lo hemos vivido hace 30, 40 años atrás, es trabajo para los padres. Esa es la única política que hace que realmente podamos pensar otra infancia. Laura, la última consulta, porque sé que estás pronto ingresando en la reunión, tiene que ver con... Sí. Un dato no menor que en la página de la Alameda se publica, y se señala allí todas las empresas, grandes marcas textiles, que toman a los niños y a familias completas para después exponer productos que son carísimos y que son resultado de la alta demanda de la clase media alta. ¿Qué interpretación te merece respecto a las políticas del Ministerio de Trabajo en este aspecto? Y bueno, son las mismas que están en todo, ¿no? Es decir, sí. Bueno, acá hay sectores económicos que son beneficiados por este modelo y que, bueno, se trata de maximizar la ganancia a límites insospechados. Porque si vos lo tomas a nivel global y estamos destruyendo el planeta, digamos, hemos llegado a ese punto y de que está Groenlandia a punto de ir al deshielo, ¿no? Nosotros, con una situación muy complicada de futuro como humanidad, y aún así se sigue... ¿Qué vamos a esperar que cuiden a los niños, ¿no? Pues yo creo que es un modelo económico perverso, que lo que está faltando es esa fuerza de creer que es posible otro. Y no sé cuál es, pero este no es. Y esto no está pasando solo acá. Lo de Haití es terrible, digamos. Hay países que están mucho peor que nosotros, pero todo deviene de un modelo económico que algunos van a vivir bien a costa de cientos de miles. Ahora, eso tampoco permite una sociedad feliz. O tarde o temprano es inevitable que vivamos las situaciones de inseguridad, las situaciones que vemos a veces con horror, que pasa que son ciertas, ¿sabes? Que generalmente tiene que ver con situaciones con gente de seguridad, no tanto con chicos, pero es real de que pasan. Ahora, el tema es cómo salimos de esta. Cuando uno plantea mal un problema, plantea mal la solución. Entonces, si el problema está siendo un modelo económico, queremos beneficiar a unos pocos, y en eso en grandes empresas, que en este sector, nosotros sabemos que el textil es un sector que, bueno, ha tenido su importancia dentro de Argentina, y bueno, obviamente que los chicos no van a valer. Ahora, si queremos ese modelo económico, no nos fijemos después de lo que estamos viviendo. Nosotros necesitamos un modelo mucho más equitativo de sociedad, no solo económico, sino de concepción, ¿no? De comunidad, de volver a sentir que todos hacemos falta, no que todo el mundo sobra. Y bueno, estamos en esa idea. Entonces, y en eso, lo peor de todo, que hemos colocado al sujeto enemigo y el culpable de esto en el pibe. O sea, que ya la esquizofrenia es doble, ¿no? Es volver a otra idea. Entonces, eso se va a redundar en que chicos, niños no sean explotados, de que niños no sean vendidos sus cuerpos, que no sean chicos que mueran de hambre. Bueno, significaría dar vuelta a eso. El problema es que todavía no nos estamos convenciendo de que es posible hacerlo y que esto ya no da más que vivamos así. Laura Tafetani, te agradezco mucho, te mando un abrazo y muchas gracias por las expresiones, bueno, y gracias, esos conceptos. Hasta luego. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Del sol está sangrando el verano. Bueno, ahí escuchábamos a Laura Taffetani hablando con nuestro compañero Román Bustamante, reflejando lo que es la trata de personas y también el trabajo esclavo infantil. En un mail que nos llegó de la agencia Rodolfo Walsh, la cara de los asesinos de Ezequiel Ferreira, en esta cadena de responsabilidades por la que Ezequiel murió como consecuencia de tumor cerebral que le produjo la manipulación de productos tóxicos en la granja La Huella, tienen cara, nombre y apellido. Y a continuación te los mostramos. Y las fotografías luego tienen los nombres de estos responsables que señala la Alameda mediante el mail que nos llegó por parte de la agencia Rodolfo Walsh. Leticia Luace, dueña de la empresa Nuestra Huella, en la que murió Ezequiel Ferreira, un niño de 6 años, víctima de trabajo esclavo y la manipulación de agrotóxicos. Alejandra López Camelo, presidente de la empresa Nuestra Huella, prima del intendente y cuñada del secretario general de Huatre local. Sergio Vivot, ex intendente de Pilar y hasta hace pocos meses abogado patrocinante de la empresa esclavista. Humberto Zúcaro, intendente de Pilar, primo hermano de la presidenta de Nuestra Huella, Alejandra López Camelo. Jorge Herrera, secretario general de la UATRE Pilar, cuñado de la presidenta de la empresa y responsable por haber abandonado a los trabajadores apretado e intentando sobornar a los denunciantes mediante su secretario gremial. Marcelo Martino, delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia de Pilar, encargado de salir a negar sistemáticamente el trabajo infantil en las granjas de Pilar de la empresa y de organizar inspecciones previamente avisadas a la patronal. Lo señalaba Lucas Scheller, integrante de la Alameda, cuando remarcaba los operativos que se hicieron, que ya estaban avisados. La empresa Nuestra Huella. Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008-2009 y la granja allanada con la gente esclavizada y la alambrada electrificada, las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató fehacientemente trabajo infantil a Nuestra Huella, los más de 40 testimonios de víctimas de la empresa, las filmaciones de las persecuciones y los intentos de sobornos a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, nada, absolutamente nada, fue suficiente para que la jueza Graciela Sione, garantías en lo penal de Campana, y Adrián Charvay, de la Federal 2 de Zárate y Campana, se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y tráfico de personas respectivamente. Quizás el hecho que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo, sea prima hermana del intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, cuñada del secretario general de Huatre local, Jorge Herrera, y que el ex intendente de Pilar, Sergio Vivot, sea el abogado de la firma, expliquen un poco acerca del mandato, del manto de impunidad que rodea la empresa. Desde el 2008, los costureros y cartoneros de la Alameda vienen denunciando, juntando pruebas y movilizándose contra la esclavitud y el trabajo infantil en Nuestra Huella. Y bien lo señalaba Lucas, ellos se enteraron el mismo día que estaban haciendo esta marcha a los dos juzgados penales de Campana, exigiendo justicia por Ezequiel y por la salud y la vida de los más de 200 niños que viven y trabajan en las granjas de esa empresa. Y bajo el dolor se juraron seguir luchando para que se esclarezca esta situación, ir a los dos juzgados todas las semanas. Escuchábamos a Laura Taffetani, una entrevista interesante que seguramente mañana vamos a poder escuchar algunos fragmentos de esa entrevista en Recorte Informativo para empezar a entender de lo que te señalaba. Esos nombres involucrados por vínculos familiares son funcionarios públicos también. Y es el manto de impunidad que abraza estas experiencias que llevan el trabajo esclavo. Y estamos hablando de trata de personas. Mientras, el gobierno, a través de sus áreas y de sus secretarías y sus ministerios, solamente hace como única medida una multa. Y la impunidad sigue. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, 55 minutos han pasado de las 14 horas. Con mucho calor, por cierto, pero si prendo el ventilador no sabes. Te enterás vos que estás del otro lado de tu casa. Pueden comunicarse al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Aprovecho, aprendo nuestro chiquitito ventilador por un ratito y luego volvemos en Nunca es Tarde. Orilla del Salí, la luna duerme temprano, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados en los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo en los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo. Mira el humito patrón, que ya la gente a su lado, como el horno de carbón, tienen el fuego tapado, como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. ANSES Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, El jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad, es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Continuamos en Nunca es Tarde. Rápidamente nos vamos a la presentación telefónica porque está Alejandro Likovic, presidente de la FUBA, para hablar con nosotros sobre el festival en Plaza de Mayo que se va a hacer en el día de mañana. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Alejandro Likovic, Fernando Ochoa desde Moreno lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mañana se va a realizar el festival en Plaza de Mayo. Efectivamente. Un festival de la Federación Universitaria de Buenos Aires y el MUL, con bandas muy importantes. Bueno, de hecho, ya está confirmada la presencia de Calle 13. Está confirmada ya, porque nosotros teníamos la información, pero no lo podíamos hacer público hasta que no esté confirmada. Esta vez, Calle 13 dijo que va a estar mañana en Plaza de Mayo. Efectivamente, ya hoy estuvieron en la Rock and Pop por la mañana, lo dijeron, van a estar mañana en el festival, que bueno, para nosotros es algo muy importante que pueda tener esta relevancia. Justamente porque es una lucha, es decir, no simplemente una conmemoración, sino una lucha que sigue completamente en marcha, por un motivo elemental, que es que hasta el momento no hay una posibilidad de justicia integral respecto al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, que como ya deben saber era un militante, no solo compañero del Partido Obrero, sino también de la FUBA, y cuando decimos que la justicia hasta ahora no es completa, tiene que ver con lo siguiente: hay una presión popular enorme, con movilizaciones, huelgas y demás, que impulsó la causa hasta llegar a encarcelar a estos 7 miembros de la patota asesina, posiblemente estén quienes jalaron el gatillo, pero hasta el momento resta avanzar sobre las responsabilidades políticas, empresariales, sindicales, que hay detrás de este crimen. Entonces, fíjense que la cabeza de la Unión Ferroviaria, que es la burocracia sindical que armó esta patota, no ha sido imputada la causa. Estamos hablando de Pedraza, de Gallego Fernández. Lo mismo vale para el accionar de la Policía Federal y bonaerense, que hicieron una verdadera zona liberada que permitió el accionar de estas patotas, ni que hablar de la UGOFE, que es la empresa que concesiona junto al Estado el ferrocarril, que otorgó nada más y nada menos que 80 permisos gremiales el día del asesinato para que se formara esta patota. Bueno, todo esto está ausente de la causa todavía. Por eso nosotros nos seguimos movilizando para reclamar la justicia, el juicio y castigo a todos los responsables de este crimen, que se avance sobre las responsabilidades políticas a fondo, y este festival va a ser un evento multitudinario para reclamar esta justicia. Usted señalaba que, bueno, Mariano era compañero, no solamente del Partido Obrero, sino de la FUBA. ¿Cómo lo vivieron ustedes como compañeros a un mes de la muerte de Mariano Ferreira? Bueno, naturalmente que al cumplirse el mes, nosotros realizamos una marcha el día viernes al Plaza Mayo y el sábado un acto donde lo mataron, descubrimos una placa. Ha sido momentos muy duros y emotivos respecto de tener que recordar a un compañero tan valioso asesinado en forma tan cobarde. Pero al mismo tiempo me interesa destacar lo siguiente, que es que el crimen de Mariano ha puesto sobre la luz, a la orden del día, todo un régimen criminal infame que tiene su base en la flexibilidad laboral, en la tercerización, que encuentra la burocracia y los sindicatos como cómplice y comisionista de esa tercerización, al gobierno, metido en ese negocio también y con vínculos inquebrantables con esta burocracia que han definido como su columna vertebral. Y de hecho el propio Gallego Fernández de la Unión Ferroviaria viajó hace muy pocos meses con Cristina Kirchner y Devido y demás, y toda esta porquería, por así decirlo, que es con aquella con la cual hay que acabar para que nunca más vuelvan a matar a un chico como a Mariano, ha encontrado una respuesta popular fenomenal. Es decir, que le dice no a las patotas, que le dice no a la tercerización, que es un movimiento que se va extendiendo por todo el país, y que en la medida en que eso avance, es que se va a encontrar una justicia integral y el fin de todo este régimen infame, que es lo que ha impulsado el asesinato de Mariano. Con lo cual, se combina por un lado la tristeza y el dolor de recordarlo, pero al mismo tiempo la firmeza y la fuerza de que existe la posibilidad de avanzar contra aquellos que causaron su muerte. ¿Qué les causa a ustedes como compañeros de Mariano cuando escuchan, por ejemplo, a funcionarios o a medios de comunicación mencionando que es un cadáver que tiró Duhalde a este gobierno de los derechos humanos y descartando discutir la tercerización, por ejemplo? Bueno, eso han sido maniobras muy, muy vulgares, de poco vuelo, digamos, de los medios ligados al gobierno, en el sentido de que ocurre lo siguiente: esos tiraron lo de Duhalde no para esclarecer nada, sino para embarrar la cancha. Eso rápidamente fue descartado. Y el problema consiste en que tanto Duhalde como este gobierno son aliados incondicionales de esta burocracia sindical. Duhalde en su momento fue corresponsable de la masacre del Puente Pueyrredón. Ahora gobierna Cristina Kirchner y compañía, y como te comentaba recientemente, están aliados a esa misma burocracia sindical. Ellos quisieron decir que Pedraza era duhaldista y no sé qué cosa, pero hace 3 meses viajaron con el segundo de Pedraza a armar un negociado con trenes en China. Es decir, que las vinculaciones están hasta el cuello, digamos, las vinculaciones que tienen con esto, como Llano, con Pedraza, todos esos son su columna vertebral, como ellos mismos lo han definido. Entonces, en este punto han sido maniobras para tratar de desviar la atención, porque de hecho la propia tercerización es un... el ministro de Tomada ha señalado que está muy bien, que bueno, para contratos eventuales, que habría que ver y demás. Sin embargo, luego de que mataron a Mariano, tuvieron que reincorporar a los despedidos del Roca y plantear un plazo para el pase a planta de todos, con lo cual se demuestra que la lucha que se estaba dando era justa. Es decir, que el problema es que el gobierno forma parte de todo esto y hasta ahora no ha dado las señales que nosotros le hemos reclamado para que rompan con esa burocracia y lleven la investigación a fondo. Por eso hay que seguir movilizándose. Si sintonizaste recién en la radio, estamos escuchando a Alejandro Lykovich, presidente de la FUBA, porque en el día de mañana se va a realizar festival en Plaza de Mayo. ¿Podemos decir qué artistas van a estar participando de este festival? ¿Es a partir de las 17 horas? A partir de las 17 en la Plaza de Mayo. Como te decía, el número central es el de calle 13, pero también van a estar las manos de Filippi, Caramelo Santo, Onda Vaga, El Choque Urbano, y yo creo que me estoy olvidando de más artistas, pero esos son los principales. Damas gratis también. Realmente, damas gratis, efectivamente, me está olvidando de algo muy importante. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque es otra forma de reclamar, ¿no? A veces nos quedamos en esto de las movilizaciones. También los festivales es otra forma de hacer visible lo que muy pocos quieren ver. Absolutamente. Yo te comentaba recién que una parte positiva, digamos, es que había un repudio popular y una respuesta muy rápida frente al crimen de Mariano, rechazando a las patotas sindicales, rechazando la tercerización, las zonas liberadas. Y esto está en el sentido más profundo del pueblo. Para darte un ejemplo, en el festival vamos a pasar un video de Carlitos Tevez, que es un ídolo popular para gran parte de los argentinos, pero al mismo tiempo él mismo salió de una zona muy humilde y ahora está viviendo un buen pasar, pero que sin embargo se solidariza con esta causa, manda un saludo para los familiares de Mariano y los compañeros, para los trabajadores que están peleando y también para la compañera Elsa, que no queremos olvidarnos de ello porque todavía está en terapia intensiva como producto de las balas asesinas de ese día. Con lo cual el festival va a ser una muestra, en nuestra opinión, de lo amplio que esta causa impulsa dentro del pueblo y bueno, para seguir llevándola adelante como otra forma, como vos bien decías. Alejandro Lykovich, desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos a todos los que puedan venir mañana a las 5 en la Plaza de Mayo. Ahí estaremos, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, chao, chao. Ahí escuchábamos a Alejandro Lykovich, presidente de la FUBA, adelantando lo que va a suceder en el día de mañana a las 17 horas, este festival en Plaza de Mayo, donde estará Damas Gratis, La Mano de Filippi, Caramelo Santo, Onda Vaga, O'Connor, y el cierre, entre otras bandas, de Calle 13. ¿A usted le gusta Calle 13, Rubén Bustamante? Sí, me dice. A mí me gusta mucho esa canción que hicieron con Mercedes Sosa, ese poema de Armando Tejada Gómez, que es un niño en la calle. Lo que realizaba el cantante de Calle 13 con la voz de la negra es impresionante. Es una combinación impresionante. Luego me gusta un poco de Calle 13, quizás todavía no agarro el ritmo, porque yo estaba con Yacimel, no había hip hop de mi época. ¿Se acuerda, Busta, cuando era Soy Yacimel por el micrófono? Sí, fue amor. Oh yeah, decía la canción. Y uno tiraba las patas para un lado y para el otro. Lejos estábamos de estas letras sociales que plantean grupos como Calle 13. Entre ellas, la canción, o la poesía, mejor dicho, de Armando Tejada Gómez en la voz de la negra Mercedes Sosa y Calle 13. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fan

las estadísticas fueron quienes señalaron los motivos y el porqué de esta presencia reiterada año a año en Plaza de Mayo para, como decimos siempre, visibilizar lo que está disimulado, lo que está oculto, aquello de lo que no se habla, cuando estamos comprobando con esta información, que es lo que nos enteramos, no todo lo que sucede, que nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil de la tortura. Este año hemos hablado en muchas ocasiones por los casos que aparecieron de gatillo fácil aquí en el distrito de Moreno, pero también lo que sucedió en Bariloche. ¿Cuáles las estadísticas que ustedes manejaron en este archivo a diferencia de años anteriores? ¿Ha crecido el número de casos de gatillo fácil? Ha crecido, y lo que no se diferencia del año pasado, por ejemplo, es la proyección para el total del año, donde seguimos manteniendo un número de casos similar o incluso para cuando termine el año será superior al 2009. Y un dato que es bastante escalofriante, a pesar de que a nosotros no nos sorprende precisamente por la cotidianeidad con la que nos vinculamos con los distintos casos. Hasta el año pasado, el 2001, era, tomado en forma aislada, el caso que el año que reunía mayor cantidad de casos de no solamente la década, sino desde 1983, y la explicación era muy sencilla, más allá de la necesidad de imponer de manera más brutal estas políticas de control social en momentos de crisis, lo cierto es que el gobierno que terminó su gestión a los tiros en diciembre de 2001, así como la había iniciado también a los tiros en Corrientes en diciembre de 1999, en un solo día, el 20 de diciembre, había causado 39 muertes en todo el país. Y eso explicaba por qué tenía una cifra tan alta en relación incluso a los años inmediatamente anteriores o posteriores. En 2009 lo ha superado por más de 15 casos. Y seguramente cuando el año que viene volvamos a la plaza, ya con los datos de 2010 completos, estemos en una cifra semejante. Y esto es importante porque 7 años después no es tan difícil hoy hablar del carácter represor del gobierno kirchnerista en el país, como sí lo era en 2003, 2004, 2005, cuando todavía había quienes depositaban ciertas esperanzas o expectativas en su gestión y que les parecía una exageración que nosotros dijéramos no solamente es represor, sino que es más represor que el gobierno de la Alianza, el gobierno menemista y el gobierno de Duhalde. Y bueno, los números allí están para quien lo quiera corroborar. En el informe se habló también sobre las detenciones arbitrarias. ¿Cómo es esa situación en los barrios? Nosotros aquí en el centro de Moreno vemos las detenciones que se generan por portador de rostro, como se conoce cuando uno va caminando y la policía lo detiene a uno. ¿Ustedes con qué se encontraron este año? Sí, en el tema de las detenciones arbitrarias, nadie lo conoce mejor el tema que quienes viven en barrios, en distritos como cualquiera de los que rodean el Gran Buenos Aires, o en la ciudad de Buenos Aires, en las zonas más pobres, en Lugano, en Soldati, en Barracas, en La Boca. Son centenares de miles al año las personas privadas de su libertad arbitrariamente por estas facultades policiales, como la averiguación de antecedentes o establecimiento de identidad o las faltas y contravenciones. Y no solamente es un hecho, un tema realmente preocupante y gravísimo por esas libertades interrumpidas, así sea por un lapso de 10, 12 o 24 horas, sino porque ese tipo de detenciones son a su vez la antesala de la tortura y la muerte. Si repasamos en el archivo los casos de personas muertas en comisarías, vamos a encontrar que en su enorme, enormísima mayoría, los muertos en comisaría eran personas, sobre todo chicos jóvenes, detenidos a través de alguna de estas modalidades policiales, precisamente porque la forma habitual en que se justifica la detención de alguien que a su vez o va a ser extorsionado y para eso físicamente violentado para que vea que la cosa va en serio, o se lo va a tratar de hacer confesar un delito, lo haya cometido o no, es quien está amparado por ese tipo de detenciones, esas detenciones habilitadas a partir de estas facultades que mencionábamos, la averiguación de antecedentes, las detenciones por contravenciones, por código de faltas, y no quienes están imputados de un delito que, de manera totalmente absurda, gozan de más garantías que el detenido simplemente en manos de la policía, porque ni siquiera va a tener la chance al día siguiente de ser llevado ante un juez. Hace instantes hablábamos con integrantes de la fuga, porque mañana van a hacer una manifestación repudiando y pidiendo justicia por Mariano Ferreira, y recordaba cuando apenas sucedió lo de Mariano, desde el gobierno nacional y gente que acompaña la gestión nacional, se mencionaba que era el único gobierno en los últimos tiempos que no había reprimido las movilizaciones populares. ¿Cuáles son los datos que ustedes trabajan para empezar a entender en toda su magnitud algo que escapa a una estructura de gobierno, sino que es una política de Estado? Sí, en primer lugar, lo que hay que decir con todas las letras es que Mariano Ferreira es la cuarta persona que fue asesinada en una movilización, en una manifestación política o de trabajadores en el curso de este año. El gobierno que dice que nunca reprimió tiene 7 muertos en su haber, en movilizaciones, en manifestaciones, en marchas. En 2003, Luis Cuellar, en la provincia de Jujuy, en una movilización contra el gatillo fácil frente a la comisaría del Libertador General San Martín. En 2007, Carlos Fuente Alba, el docente de Neuquén. En 2008, Juan Carlos Erazo, un trabajador del ajo, apaleado hasta la muerte en Mendoza en la represión al corte de una ruta que habían hecho los trabajadores de ese sector. Y finalmente, en el curso de este año 2010, 4 compañeros, 3 de ellos jóvenes que estaban manifestándose contra el gatillo fácil. En el mes de enero, Facundo Vargas, un pibe de 16 años, en Talar de Pacheco, después del fusilamiento de Coco Villanueva en esa zona. Y en el mes de junio, justamente, Cárdenas Carrasco, los dos chicos de Bariloche de los que hemos hablado en su oportunidad. Y finalmente, Mariano Ferreira, esta vez ya no asesinado por el aparato represivo de uniforme, sino a través de la utilización de estos grupos de choque, en este caso una patota sindical, que nosotros calificamos como una forma de tercerizar la represión, una metodología a la que ha sido particularmente afecta el gobierno peronista de los Kirchner y que les permite precisamente correrse del lugar de autor del hecho, incluso hasta ponerse del lado de la víctima en el discurso, porque se pueden lavar las manos, decir yo no fui, no fue la policía, no fue la gendarmería, no fue la prefectura, e incluso hacer hipócritas declaraciones pidiendo esclarecimiento, juicio y castigo, como hemos escuchado por turno tanto al ministro, al jefe de gabinete Aníbal Fernández, como a la presidenta Cristina Fernández, e incluso antes de su fallecimiento a Néstor Kirchner. El día viernes mi compañero Rubén Bustamante hablaba con un funcionario de la Municipalidad de Moreno que confirmaba presencia a futuro aquí en Moreno de gendarmería. ¿Qué información tiene usted respecto a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires sobre lo que le señalaba? Bueno, la irrupción de gendarmería y también de prefectura en el patrullaje urbano, hecho que se empieza a verificar a partir de mediados de los 90, el 96, 97 para ser más exactos, y que viene creciendo desde entonces, se refleja de manera muy clara en el archivo de casos, porque precisamente antes de esa fecha encontrar casos en los que los autores eran directamente gendarmes o prefectos requería buscar hechos ocurridos en la frontera o en alguna vía navegable, porque no tenían intervención en el control territorial estas otras fuerzas de seguridad. Sin embargo, a partir de esa fecha, y cada vez más en la medida que intervienen de modo más habitual y frecuente en el patrullaje urbano, empieza a incrementarse el involucramiento de estas otras fuerzas de seguridad, y hoy ha crecido notablemente la cantidad de casos en las cuales la fuerza responsable ya no es la policía, sino la gendarmería o la prefectura. Esto se ve muy puntualmente en los barrios que hace ya años están militarizados a través de gendarmería, como es el caso de Fuerte Apache o La Cava, y probablemente estemos hablando de aquí a un año de la aparición de más casos atribuibles a gendarmes en la zona de Moreno. Y además estamos señalando que es un gobierno que acompañó la ley antiterrorista, proyectos como la ley antiterrorista. Exactamente, y sobre esto hay que ser bien claro para que se entienda por qué uno de los ejes permanentes de nuestro discurso se desarrolla en torno de la idea de que no importa tanto quién gobierne o a qué partido pertenezca el que gobierna, en tanto su tarea sea defender los intereses de la clase dominante y gobierne en una sociedad dividida en clases en beneficio de la más poderosa de ellas. Porque efectivamente las últimas tres antiterroristas votadas por el Congreso de la Nación, las dos de 2005 y la de 2007, fueron promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional y votadas principalmente por la bancada oficialista. Pero en este momento también hay un proyecto superador incluso de los anteriores que está esperando su turno en este Congreso tan convulsionado ahora, cachetazo limpio, cuando se trata de discutir quién maneja la caja, pero que no parece tener las mismas fisuras cuando se trata de dictar leyes que sirvan para reprimir más a los trabajadores y al pueblo. Y este nuevo proyecto ya no es una idea del kirchnerismo, sino que lleva la firma prácticamente toda la oposición, esa oposición que se dice garantista, que en oportunidades hasta se autodenomina progresista, y donde encontramos en este nuevo proyecto de ley antiterrorista las firmas de diputados de la UCR, de la Coalición Cívica, del Partido Socialista, del PRO, del GEN, del peronismo no kirchnerista, es decir, absolutamente todos con los pies dentro del plato de la obediencia debida al amo imperial. Para el que está escuchando, ¿qué consiste este proyecto que usted está señalando? Es una nueva norma que profundiza aún más la utilización de este tipo de figuras muy amplias, de definiciones muy vagas y que habilitan a los jueces federales, que son quienes toman intervención en lo que se define como delitos terroristas, para profundizar de manera muchísimo más sencilla que lo que tienen que hacer con las normas penales comunes, la persecución a cualquier tipo de organización o militante político que se quiera represaliar. María del Carmen Verdú, de ya, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, remarcando lo que fue la presentación en Plaza de Mayo de los archivos de Correpi. Lo hacen todos los años. En primera instancia, en la semana, nosotros habíamos estado charlando con un integrante de 29 de mayo de aquí de Moreno, señalando las características que se encuentran aquí en el distrito. Pero el día viernes, mientras se presentó este archivo 2010 de caso de represión estatal, donde se mencionó a Mariano Ferreira, asesinado el 20 de octubre por una patota de la Unión Ferroviaria, caso que aún no fue esclarecido, y lo escuchabas al presidente de la FUBA y también a María del Carmen Verdú, y que sus autores intelectuales no han sido citados a declarar a la justicia, se hizo la lectura con la presencia de familiares de este archivo, y además se habló por parte de Correpi, en la voz del abogado Ismael Jalil, integrante de Correpi, sobre la represión preventiva, y explicó la represión preventiva no siempre logra su objetivo de disciplinar, a pesar del gatillo fácil, la tortura, de las detenciones arbitrarias y el constante hostigamiento policial en los barrios, los trabajadores más jóvenes ven que deben organizarse para luchar y por una forma diferente de vida. Luego se refirió a la represión selectiva y sus objetivos, por eso la persecución de luchadores, militantes sociales y políticos, de los que contribuyen a la lucha organizada del pueblo, es una constante para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida entre ricos y pobres. Este año fuimos testigos y víctimas de un fuerte avance de la represión que llamamos selectiva y que se descarga en las organizaciones y militantes populares. Desde 1995, 56 compañeros fueron asesinados en movilizaciones populares, mostrando cuál es la respuesta de los gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo. Por eso María del Carmen Verdú señala que no importa el gobierno de turno, sino que es una política de Estado esta represión estatal que señalaba María del Carmen Verdú. También Jalil habló sobre la judicialización de la protesta social y sobre la lucha estudiantil, lo que ocurre en Andalgalá con la lucha de la gente de ese pueblo en Catamarca contra las minerías a cielo abierto y las herramientas legales que posee el Estado, entre ellas la ley antiterrorista y lo que señalaba María del Carmen Verdú, este proyecto, que está muy silencioso, por cierto, mientras el cachetazo de Camaño a Kunkel lo tapa todo, María del Carmen Verdú decía, hay un proyecto que sigue la misma línea que la ley antiterrorista, y que es seguir reprimiendo a los más pobres. Así escuchábamos a María del Carmen Verdú hablando con nosotros. Nunca es tarde, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está lindo para tomar unos mates. El sol se está yendo un poco, pero estamos aquí con mi compañero Bustamante haciéndole la compañía a ustedes en esta radio recuperada. Condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos decir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Con esta voz miles de razones. me alborota en la garganta con la canción un sentimiento vuelto. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar o escucharnos por internet www.fmmoreno.com.ar. Y voy a hacer algo que siempre hace mi compañero Rubén Bustamante cuando está en la conducción de Nunca es Tarde. Abre los sitios de internet de los medios de comunicación. Y el primero que tenemos con toda su apertura de información es Página 12. Rumbo al procesamiento de los miembros de La Patota, eso es por el asesinato de Mariano Ferreira, la jueza de instrucción Wilma López comenzará a notificar a partir de mañana los procesamientos de los 7 detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, cometido el pasado 20 de octubre, a pesar de que la investigación aún no logró establecer quién gatilló el arma asesina. Llegan mensajes al 1561-540359. Stolbizer acusó a Carrió de frustrar a la oposición. La titular del GEM volvió a criticar a la líder de la coalición cívica por frustrar el extraordinario resultado de la última elección. Definió la estrategia de la mera confrontación, le reprochó Stolbizer a su ex aliada. Pino se anota para presidente, pero no descarta la ciudad, dice Página 12. El líder del Proyecto Sur confirmó que el próximo 7 de diciembre lanzará oficialmente su candidatura presidencial, aunque no descartó que finalmente se postule para la ciudad de Buenos Aires. Al advertir que todavía los escenarios están abiertos, Solanas consideró que marzo nos encontrará de vuelta haciendo balance. Así pasaban algunos títulos principales de Página 12. Voz de mujer se oye en la casa. Dura faena. Página 12, y de Página 12 nos vamos a clarín.com. Desde la Unión Cívica Radical apuran a Cobos, tiene que tomar decisión y lanzarse como un misil. Aguad sostuvo que el vicepresidente debe definir su candidatura a presidente. Su rival interno, Ricardo Alfonsín, lanzará su campaña el 3 de diciembre. Buscan cerrar un acuerdo con China para construir una línea de subte. El ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires viaja hoy a China para reunirse con autoridades gubernamentales y del banco que va a financiar la construcción de la línea G, que unirá Retiro y el CIT Campeador. ¿Qué más tenemos en Clarín? Mucho fútbol. El negociado de Jaime con los trenes preocupó al gobierno de España. A ver, vamos a abrir esta información que está en la sección de política. El negociado de Jaime con los trenes preocupó al gobierno de España. Varios funcionarios de la administración Zapatero se resistían a la operación. El sinuoso proceso de compra de material ferroviario a España. ¿Se acuerdan esa información que trabajaba nuestro compañero Rodrigo Pagaldá y Cintia Medina en Recorte Informativo? Generó serias preocupaciones en algunos funcionarios ibéricos que estaban a cargo de la ejecución de un acuerdo firmado en 2005 entre el expresidente Néstor Kirchner y el jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. De este lado del océano había quienes tenían miedo de que las exigencias argentinas reveladas ayer por Clarín de cobrar millonarios costes políticos por la operación los llevara a la cárcel. Eso es lo que se deduce de otros correos electrónicos incautados por la justicia en la computadora de Manuel Vázquez, el principal asesor y organizador de negocios de Ricardo Jaime. Vázquez, junto a su socio en Madrid, Miguel Ángel Lorente, había sido designado oficialmente para intermediar en nombre de Jaime en las gestiones con España por los ferrocarriles. Toda la información de estos correos es parte de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Jaime. En ese expediente hay pruebas contundentes del oscuro vínculo que unía a Vázquez con Jaime, no solo en las gestiones públicas de la Secretaría de Transporte, sino también en los beneficios privados que le habrían reportado esas operaciones. El caso de la adquisición de trenes para mejorar el sistema ferroviario argentino es un ejemplo concreto. A través de estos mails se puede seguir paso a paso las polémicas demandas argentinas para concretar el negocio. Está muy de moda esto de los mails, del Facebook, del Twitter. Escuchábamos información de Clarín. Ahora nos vamos a trasladar a otro medio argentino. Amigo, sé lo que estás pensando. Si tú eres mi carnal, déjame Me gusta, Manu Chao, ¿no? Interesante, mucho ritmo. Título principal de Tiempo Argentino: Araujo, Palermo y Pompey, los bomberos de la Boca. Título principal. Juntos apagaron el incendio para terminar una semana de locos, en la que pasó de todo. Boca sufrió mucho para ganar en su cancha, lo logró gracias al técnico interino, el pibe que fue figura y el goleador histórico. Y ponen una fotografía del partido del día de ayer, donde Boca le ganó 2-1 a Arsenal. Apenas por un palito, no estoy leyendo el Olé, sino estoy leyendo Tiempo Argentino, no se asusten. Racing 1, Quilmes 1. Empataron en Avellaneda, el equipo de Russo, que sobre el final pudo ganar pero también perder, quedó a un punto de entrar a la Copa Libertadores. Otro más que se suma. Miramar, jubilados son víctimas de una ola de asaltos violentos, titula Tiempo Argentino. Los hechos potencian una escalada que comenzó en el mes de junio con el crimen de Juan Antonio Álvarez, de 86 años, que todavía sigue impune. El último robo se produjo el viernes, una anciana y su vecino terminaron en el hospital. El recuerdo extrañable de Paco Urondo en el juicio por su asesinato. Poeta, periodista, militante, murió en junio de 1976 a manos de la represión en Mendoza. La figura de mi viejo está intacta, pero sobre todo está intacta la ausencia absurda, dice su hijo Javier. El homenaje de su hija Ángela, en una información en la que se menciona 10 represores son acusados por 32 crímenes de lesa humanidad en Mendoza. Ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito. 9 de cada 10 accidentes mortales se producen por errores humanos. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de la Argentina difundió datos sobre las causas que ocasionan los choques fatales. Entre 2004 y 2010, la mayoría fue por negligencia, distracción o incumplimiento de normas. Tiempo Argentino del día de hoy también publica la segunda y última parte del reportaje de Eduardo Galeano por Aliberti. El periodista entrevistó al escritor uruguayo y la entrevista la puedes encontrar en Tiempo Argentino. Y todo queda en familia, último título que vamos a leer de este diario. Empate amistoso, todo queda en familia. Ramón Díaz y JJ López, glorias millonarias, se cruzaron como técnicos. Hay una fotografía de los dos abrazándose. Sin embargo, en el césped del nuevo gasómetro se jugó un partido horrible. Hay que decir la verdad, era horrible. Y sin goles, a ninguno le quedó mal la igualdad. A River, porque suma en su pelea contra la promoción. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? River a punto de ingresar a la promoción. Y al Ciclón porque le trae paz. Nada más que paz, porque ya no puede ingresar a ninguna copa. Subimos la cortina y nos vamos a otro sitio de otro medio de comunicación. Parece no termina, pero un día llega el día, dicen, y la noche termina. La noche de la noche. Me gusta mucho Gabo Ferro, comparto lo que dijo mi compañero Rubén Bustamante el día viernes y también el recorte informativo el día jueves cuando estaba ahí. Hoy vamos con Manu Chao, vamos subiendo, me gusta. Me sorprende Manu Chao. Qué lindo, che. Vi el documental de Custurica sobre Maradona, no sé si lo llegaste a ver, Ru, en la que aparece Manu Chao cantando una canción para Maradona, como ya lo había hecho con el grupo Mano Negra. Es parte de este documental de Custurica, en la que muestra un humano Maradona, que no estamos acostumbrados a ver. Claro que era antes de este mundial y de ser técnico de la selección argentina. Perfil.com, la OIA presentó sus dudas sobre un acuerdo con Hugo Moyano. Su titular, Héctor Méndez, dijo que existen actitudes sindicales muy malas. También perfil.com amplía lo que escuchabas de Página 12. Ricardo Alfonsín, Solanas y Duhalde anunciaron sus precandidaturas. El diputado radical la presentará el 3 de diciembre, el cineasta el 7 y el expresidente el 20. Los últimos pasos para colgarse el cartel Presidente 2011, menciona perfil.com. Piden que la justicia cite a Aníbal Fernández por las pedradas al plantel de Quilmes. A ver, vamos a abrir esta información. El jefe de gabinete dijo que conocía muy bien a los agresores del equipo de fútbol. Recordemos que es vicepresidente de Quilmes. Un diputado provincial solicitó que el juez lo llame y que diga quiénes son. El senador provincial Daniel Expósito, vicepresidente del bloque ARI Coalición Cívica de la Cámara Alta Provincial, pidió a la justicia que cite a declarar al jefe de gabinete Aníbal Fernández en la causa en la que se investigan las agresiones que el pasado 6 de noviembre sufrió el micro que trasladaba al plantel del Club Atlético Quilmes desde La Plata a esa localidad, según informó hoy la ONG Salvemos al Fútbol. La presentación se basó en las declaraciones públicas realizadas por el funcionario nacional, en la que reconoció que conocía muy bien a dos de los agresores y a uno de los cuales incluso señaló como un vecino suyo. Las compañías de electricidad invocan a McCartney para ajustar las tarifas. Colocaron afiches que comparan el precio de las entradas del recital del ex Beatles con el consumo hogareño. Presiones al ministro debido, publica perfil.com, y hay en el afiche la entrada al estadio de River del recital de McCartney, de Paul McCartney. En esta costumbre de periodismo de pasillo, perfil.com publica: Massa pelearía con Scioli la gobernación bonaerense. El intendente de Tigre cuenta con buena imagen positiva y el apoyo de un grupo de intendentes. Esa es la información que presenta perfil.com. Si te interesa, según lo que informa este medio, finalmente Ricardo Ford vuelve a Showmatch. Orgasmos y desnudos para conseguir votos en Cataluña. Información sumado a un video que levantó una ola de críticas, dice perfil.com, y está ahí como una de las informaciones centrales de este sitio de internet de Perfil, diario dirigido por Fontevecchia. A 8 minutos de terminar, nunca es tarde, vamos a entrar a la página donde tiene la información de Ricardo Ford, de todo lo que ocurre en el espectáculo, porque yo no estoy muy informado. Finalmente, Ricardo Ford vuelve a Showmatch. Hasta la semana pasada, dicen Rubén, Ricardo Ford aseguraba que no iba a volver al ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Pero ayer el millonario se comunicó telefónicamente con el conductor y tras una larga charla acordaron que vuelve el próximo lunes. Hoy. Que vuelva entonces, ¿qué se le va a hacer? Fito Páez desmintió que Romina Ricci esté embarazada, su compañera. Este sábado Fito Páez estuvo en un recital de Valeria Lynch en el Rex y ahí dijo: no voy a ser papá. ¿Te queda alguna duda? ¿Cómo será la muerte de Martina Malparida? ¿Te interesa a vos? A mí tampoco, desde que ya no está Valiente yo no veo nada. Onda, el martes que viene Malparida, Martina, en el cuerpo de Zampini, descubre que Renata Viale, la nieta de Mirtha Legrand, está con el almirante y se arma la gorda. Y ahí comienza la muerte. Malparida en Canal 13 y toda la programación de esa caja boba que a veces no llego a ver. pero que aquí te doy la información que a vos te interesa, ¿o no? Hola, soy Javi, nos llegó un mensaje al 1561-5403-59, un fiel escucha, disfruto, si cabe la expresión, de la oratoria y del programa. Estoy en un grupo de teatro combativo y quisiera participar con ustedes, también con la Correpi, con las manos. ¿Podría pasarme contactos? Ahora después te pasamos los contactos de la gente para que puedas acercarte. Gracias por dar otra visión a la moneda. Aguanten, monstruos, nos dicen Rubén. Estoy escuchando. Abrazos. Gracias, Javi, por comunicarte. Ahí llegó otro mensaje. Están llegando mensajes. Sí, nos llegó el mensaje, por eso estábamos leyendo. Lo que pasa es que yo no sé manejar este aparatito chiquitito. Estoy haciendo un desastre, Rubén. Estoy ya. Amigo, sé lo que estás pensando. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nombre... 5 minutos restan de las 15 horas. Ya nos estamos yendo. ¿Qué sorpresa tendrá mi compañero Rubén Bustamante en el día de hoy para despedirnos? No lo sé, pero todo puede pasar. Y cuando él está ahí, todo puede pasar. El Ejecutivo adquirió un convento donde se adecuará una cárcel de altísima seguridad. Hoy tuve miedo de mi sombrita y la esquina de... Hoy, en la producción periodística y operación técnica de Rubén Bustamante, quien les habla, Fernando Ochoa, hicimos Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar del otro lado. Quédate escuchando la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas, a cargo de nuestra compañera Cintia Medina, con toda la cobertura periodística de lo que sucedió en el día de hoy y lo que va a suceder también en el día de mañana. Podés escuchar la repetición del Recorte Informativo luego a las 19 horas al Dorso, este programa sobre la deuda externa que se emite aquí los lunes a las 19 horas en la 90.1. Y a las 22 llega Ruido Rebelde, estos muchachos, pero mirá, con mucho ruido y con mucha rebeldía. Nosotros nos vamos con Gabo Ferro, una canción bastante interesante de su último disco. Estamos hablando del hambre y las ganas de comer. Oda Paco, con la letra de Pablo Ramos, porque es un disco en conjunto con Pablo Ramos y Gabo Ferro, y la música y la voz de Gabo Ferro le ponen cuerpo a Oda Paco. Nosotros nos vamos, hasta mañana, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Cosas adentro, donde estoy latiendo, donde estoy muriendo.